Bueno, tengo que afinar a cada rato porque está muy nueva en las cuerdas. A dos. Viento del Sur, canción patagónica. También de la resistencia mapuche. Una chacarerita acá. Y esta, ¿no? De la de mis pagos, que habla como, cómo nos relacionamos, cómo sentimos nuestra cultura. Por eso, a bailar. El que tiene frío que baile. Sí, sí, sí. La de mis pavos. En mis pagos se baila así, juntitos y en malones, un paisano canto mejor para sentir las emociones. Estamos como ensayando, ¿eh? Un secreto. No, pero tiene que ser el toque. Thank you. Muchas gracias. Bueno, un tema de dura tierra, ¿no? Este Cuecala. Y ahora vamos con un tema. Sí, la Fillo siempre me reta con el micrófono. Soy, yo me dedico a la algarroba, no cantar. Están escuchando cómo te reta. Bueno. Bueno, les quiero contar algo porque esta samba habla del río Yuspe. Hemos pasado muchas historias en el río Yuspe. Yo tenía 12 años y ya iba al río Yuspe. Así que cuando sale esta zambita, es una samba, ¿eh? En honor y en homenaje, honrando la presencia, lo importante que es para nosotros el río Yuspe, que baja allá de los gigantes y que se une con esta población. Y que así le esté cambiando todo alrededor, lo mismo va a seguir siendo muy importante en nuestra vida el río Yuspe. Así que una zamba en honor a este río. Y a todas las noches que nos ha escuchado fogonear. La china quiere venir. Esta Gise, la negra, la Mari. Las invitamos. Se ve feo de afuera cuando no. Ay, qué hermoso que las chicas bailen. Bueno, vamos a hacer otra. Sí. Una nuevita. ¿Chacarera? Ah, allá la chica creo que vende un sweetback con harina de... ¿Cuál es eso? Creo que los budines. Ah, me parece los alfajores también. No, la, el abrigo. El ten que le puso la otoñal nocturna, se llama. Bien, para bailar. Para bailar, sí. Bueno, auspicia este momento cuerdas de guitarra. No decimos marca. Entonces no auspicia. No puso plata. Auspicia este momento. Nunca cambian las cuerdas antes de un toque. No sé por qué la Gillo las cambia. Gillo, damos terapia. Yo se le desafina la cuerda. un gatito. Gatito trunco. Love. sucedió, solo se hace sentir despertando. Una puerta y una llave para decir lo que desee, solo queriendo vivir se ha llegado. Bueno, ahora sí, hacemos una última. No nos pidieron otra, pero en realidad teníamos otra. Así que... ¡Otra! Sí, sí, es otra. Gracias por quedarse ahí. Gracias. No le anda el afinador. ¿Alguien tiene un afinador en el bolsillo? ¿Viste esa gente que...? Bueno, ahora sí. Dice que... Dice que venía el guaso y... Y le dijo, dice, ya, arre. Arre. Dale, Gillo. No tiene otro. Bueno, vamos a tocar desafinadas. Ah, el afinador del teléfono. Bueno, porque cambió las cuerdas allá. Otra vez lo mismo. Bueno, sabía que iba a pasar este. ¿Viste? Entra cuando empezamos a cantar, cansa la voz con el latir de Gracias, gracias chicos. Gracias. Gracias. Feria, feliz aniversario, Feria. Lógica, gracias. Escucha, cualquier cosa te decir, pero te tengo que parar que te tengo que decir algo, no lo revolves. No lo pierdas porque no lo vamos a encontrar. Cualquier cosa, ¿eh? Cualquier cosa, bueno.